Sí, Nora, ¿nos escuchás? Hola, hola. Espérame un segundito. A ver, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto. Bueno, Nora, gracias por darnos esta entrevista. La verdad que venimos haciendo unas transmisiones de emergencia para quienes somos comunicadores, venir con la producción en el aire, básicamente, porque vamos armando con lo que se puede y construyendo, decíamos recién, la información con los protagonistas, ¿no? Para que no nos venga dada, para que no nos entreguen el paquete de la realidad que nos quieren hacer comer. Así que nos parecía importante tener la palabra de tuya, que representás a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, y bueno, y preguntarte cómo están viviendo ustedes estos incendios, porque bueno, acá lo tenemos muy cerquita, pero ustedes ahí, el de Cholila y los Alerces, lo tienen al lado, ¿no? ¿Cómo estás y cómo se está viviendo? Hola, ¿cómo estás? Por ahí a veces acostumbrándonos a la angustia, ¿no? Sí, ayer se hizo una marcha, aprovechamos para juntar insumos para los brigadistas, para los pobladores de parques, tratamos por ahí de que sea para la gente de parques, y realmente, por un lado, orgullosa de los vecinos, de saber que a pesar de 20 años de lucha, yo formo parte también de la Asamblea de No a la Mina desde sus comienzos. Fue impresionante la cantidad de gente que salió a la calle, lo que nos garantiza que no van a pasar, que uno lo dice siempre, que la gente está, y ayer se le quedó demostrado, ¿no? Contarles también que por ahí no sé si ha tenido mucha trascendencia, antes de ayer se hizo una presentación en Fiscalía, un pedido de informes sobre el incendio del parque, fundamentalmente para que se investiguen las responsabilidades, ¿no? Primero nos acercamos a la Fiscalía de la provincia, donde nos atendió la fiscal jefe, María Bottini. Sí. Desestimó la presentación, primero diciendo que no era competencia de la provincia, sino que federal, porque es territorio de parque. Cuando le explicamos que como vecinos de la provincia nos sentimos afectados también, y porque esto en dos minutos pasa al territorio provincial, y bueno, por todas las situaciones que están pasando. La señora Bottini nos dijo que no era urgente, que en este momento de guardia se dedican más a la urgencia. Desestimó la presentación, no nos quiso recepcionar. Fuimos a Fiscalía Federal, sí la recepcionaron, sí entró. Bueno, y entendiendo también que toda acción judicial, si no va acompañada de la gente en la calle o viceversa, no tiene sentido. Ayer, por suerte, en la marcha hubo más de 2.000 personas en la calle. Impresionante. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los vecinos, las vecinas? Porque fue una convocatoria que surgió un poco por las redes sociales, por la misma motivación, ¿o convocaron desde ustedes, desde No a la Mina, desde APDH? No, a ver, se convocó espontáneamente, si bien todos participamos de casi todo, pero se convocó, primero sí, algunos vecinos de No a la Mina, pero convocaron no como asamblea de No a la Mina, sino como vecinos. Y se arrimó gente que habitualmente no participa de las asambleas, no a la mina, pero que está atravesado por todo esto, ¿no? Prestadores turísticos, gente que tiene familiares o que tiene emprendimientos en parques también. Bueno, todo, fue muy ecléctica. Y ayer en la marcha hubo todo, hubo gente que está representantes sindicales, pero que vinieron como vecinos, gente que milita en distintos partidos, pero sin ninguna bandera. Estábamos todos, que es lo fundamental. Es un panorama, además, bastante confuso, ¿no? Porque por ahí las declaraciones, no sé si estás escuchando las declaraciones del gobernador, ¿no? Hoy yo escuché que decía en una entrevista que bueno, que no era el momento, pero que no coincidía con algunas cuestiones de parques, como dejando entrever que le le podía llegar a entrar una renuncia, un pedido de renuncia a esta persona de Parques Nacionales, ¿no? Pero bueno, no se hacen cargo de absolutamente nada el gobierno provincial. Esto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo estás leyendo estas manifestaciones del gobierno provincial? Mira, el gobierno provincial, el gobernador Torres se quiere despegar de lo que no le conviene, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando han sido los desalojos de las comunidades, fundamentalmente, digo, lo más cercano, los Pailaco en Parque, cuando quiere cambiar el trazado de la Ruta 40, ahí la provincia puede intervenir en todo, ¿no? Incluso también la intendencia de Esquel, ¿no? Que pone quienes cobran la entrada a parque los alerces, es gente de la intendencia de Esquel. Uh-huh. Digamos, ahí es de todos. Ahora, cuando pasan estos desastres, no, claro. Es nacional. Uh-huh. Digamos, los recursos que tiene, que han llegado, dicen, desde Nación a Provincia, y Provincia no los ha bajado ni para los vecinos de la comarca, ni para el plan de manejo del fuego, ni para tantas cosas. Él se tiene que hacer responsable. Él es responsable directo de lo que está pasando, tanto en la comarca como en el parque. Aunque ahora, dicen que veremos después con todas las pericias, si es que le podemos creer todavía las pericias oficiales, que el incendio de parques ha sido natural por un rayo, qué sé yo. Pero él sigue hablando de que si los seguros mapuches o no los seguros mapuches, digamos. ¿En qué estamos? Sale a decir por los medios nacionales que él puede dormir tranquilo porque está haciendo todo lo que tenía que hacer, que están poniendo todos sus recursos. Realmente no sé cómo puede dormir tranquilo. Nosotros como vecinos no dormimos tranquilos, porque se está quemando todo lo nuestro. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo sigue, Nora, la organización? Porque, bueno, como vos decías, se acercaron a esta convocatoria. Hoy a la tarde estuvimos en Bolsón, que hubo también una marcha, también autoconvocada, digamos, creo que lo motivaron, en el caso de Bolsón, estudiantes de los centros de estudiantes de los secundarios de acá de la zona, y luego se fueron sumando. No había banderas, las banderas que había tenían que ver con un posicionamiento claro: cuidemos el bosque, defendamos la tierra, y no había ningún tipo de bandera partidaria, digamos. Lo cual implica, bueno, una organización nueva, una nueva forma de organización. ¿Cómo prevén estos días? ¿Van a volver a convocarse ahí en Fiscalía? ¿Qué les dijeron en relación a los plazos de esta denuncia que presentaron? Y esto lo presentamos el viernes a última hora, ya estaban cerrando, viste, la oficina pública, es hasta un momento. Igual lo vamos a seguir, vamos a estar pendientes, nos dieron todos los contactos para que podamos seguir el expediente y ver cómo se sigue. Sí que nos dijeron que con este nuevo código y todo, la investigación se hace acá, en zona, o sea que eso nos permite por ahí poder estar más atentos. Con respecto a la movilización vecinal, va a seguir. Hoy hay un festival solidario que, gracias a la lluvia, por suerte, hubo que suspenderlo por la cuestión de que se iba a hacer en la plaza y el sonido y demás. Aparentemente se va a hacer mañana. Sí hubo presencia, esto que vos decís, también importante, de los centros de estudiantes. Los pibes, aunque estén de vacaciones, estaban ahí. Había unas banderas de los centros de estudiantes, cosa que es absolutamente esperanzadora. Y en Esquel, bueno, ¿están también organizándose vecinos para trabajar en brigadas, como sucede acá en estos parajes, en estos pueblos? Y allá no, como que los tienen ahí encima. Sí, había vecinos de acá de Esquel, que anoche algunas cosas terminaron de juntar, y esta mañana salieron temprano con camionetas para llevar tótem, mangueras y cosas para la comarca, ¿viste? No es que se armó una cuadrilla como se están armando en la comarca. Claro. No, eso no se ha organizado todavía, que yo tenga noción, porque uh-huh. surgen, así como, sí, sí, como sí. los focos y como el fueguito surge, la voluntad popular surge así, por sí, suerte. Sí, en eso estaríamos en las mismas condiciones que el fuego, es cierto lo que decís. Bueno, y por último preguntarte, Nora, en relación a tu experiencia, a tu trayectoria como parte del No a la Mina, estamos hablando porque hay mucha gente que nos escucha que por ahí no conoce porque es nueva en la región, pero bueno, el movimiento No a la Mina que surgió hace más de 20 años, ¿no? A ver si no me... El año 2002, 24 años, me acuerdo por la edad de nuestros hijos, que eran sí. pequeños y ahora ya son jóvenes de 24, 23 años, iban en nuestros brazos, iban a cococho de sus padres y ahora son muchos de ellos también militantes que siguen acompañando estos procesos de lucha. Pero ¿qué diferencia encontrás o qué paralelismo podés trazar entre aquel proceso de resistencia y estas nuevas formas, ¿no?, de resistir que se están dando en esta región cordillerana? Uy, son generacionales. La compliqué un poco. No, porque nos encontramos con eso a diario, ¿no? Claro, sí. Para mi generación, yo tengo 50 y pico, casi 60. Estamos acostumbrados a una manera de militancia, les pide, vienen con la tecnología, con la cosa, que todo pasa por el flyer, por las redes, por TikTok, y a nosotros, bueno, tenemos que abrir nuestra cabeza y entender que quizás sí, nosotros por ahí vamos por los barrios con el folletito, el panfletito y hablando, y creo que son todas válidas, nos tenemos que reacomodar todos. De hecho, elegimos un presidente por TikTok y por redes sociales, nos tenemos que ayornar y acostumbrar a esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, esto que vos decís, les pibes de ahora los hemos llevado en la panza, o los hemos llevado en el carrito al lado, uh-huh. y nacieron con eso. Yo no sé si vienen los genes o viene de dónde. Uh-huh. Sí, lo que yo noto, porque también tuve la posibilidad de compartir y participar del trabajo que se hizo ahora hace poco en Nahuel Pan, uh-huh. Es que estamos despertando, parece, todos a entender que la lucha es la misma y que tanto comunidades mapuche tehuelche como el vecino del centro de Esquel o de cualquier otro lado estamos peleando por lo mismo. Uh-huh. A mí, sobre todo ese encuentro que estuvimos 11 horas de conversa y de trabajo, me pareció como el comienzo de algo y de una militancia distinta, ojalá sea así. Ojalá. Bueno, Nora, gracias por tu tiempo, por tu palabra, y bueno, seguimos en contacto por ahí en estos días, cualquier también información que sea útil que transmitamos desde aquí, así será. Un abrazo grande, gracias. Nora. Gracias, abrazo.